Hola, bienvenidos a Discos de Canto, el espacio de análisis filosófico y musical de discos de música. ¿Pillan el pésimo juego de palabras? Mi objetivo no es otro que el de dar una visión mínimamente diferente de un disco de música, ofreciendo un punto de vista filosófico, analítico, lógico, lírico y otras palabras acabadas en ico. Por desgracia para el oyente, el autor de este podcast no es ni filósofo ni experto en música, ni tiene unos conocimientos de inglés propios de Shakespeare. Nada de ello jugará en favor del resultado final de este experimento. El resultado seguramente será muy mejorable en un principio y también en un final, pero tal vez nos sirva para reflexionar sobre la solidez argumentativa y semántica de algunos productos musicales que escuchamos sin pensar especialmente en ellos. Es el momento de comenzar a divagar. En este primer programa vamos a abordar el último disco de la banda norteamericana 30 Seconds to Mars, el cual descubrí hace apenas unos días y ha inspirado en mí sensaciones contrapuestas. 30 Seconds to Mars, o 30 Seconds to Mars en Spanglish, es una banda con unos 12 años de vida y de una fama creciente según pasan los años. El grupo está liderado por el actor de Hollywood Jared Leto. Leto, que es al mismo tiempo actor, ha participado en películas tan conocidas como La Delgada Línea Roja, Inocencia Interrumpida, El Club de la Lucha, Requiem por un Sueño o Alejandro Magno. También dirige parte de los propios vídeos musicales del grupo. Más allá de su espectacular currículum, cabe preguntarse de dónde saca una persona tanto tiempo libre y tanto talento para tener una vida tan activa y polifacética. Jared Leto es el sueño de todos aquellos que presumen de pertenecer a ese pack de cantante, actor, modelo y presentador. Pocos personajes actuales han conseguido tanto éxito en más de una faceta de la vida. Es sorprendente lo distanciadas que mantiene el cantante sus dos principales profesiones. Nunca se ha aprovechado de su posición como actor de Hollywood para promocionar su grupo musical. Tanto es así que mucha gente conoce al actor y desconoce su faceta de cantante. Tal vez Jared cuida este apartado para que no se le asocien a su carrera como actor ideas que la banda despliega en todo su esplendor. Podríamos decir que 30 Seconds to Mars en este momento atraviesa su punto álgido, lo cual redunda en cómo el grupo realiza su música, en la manera de elegir los temas a tratar y en la forma en la que se dirige al público. Es algo común en todos los grupos musicales que intentan transmitir algo más que romanticismo barato. Muchas son las bandas que comienzan con discos más o menos reflexivos para ir tendiendo a temas más optimistas. Es difícil encasillar al grupo en un único estilo. Los críticos musicales no se ponen de acuerdo y no se deciden entre hard rock, emo, neo progressive, progressive metal, alternative metal, pop o post grunge. Prácticamente cualquier género, menos el de música clásica, es aplicable a este grupo. Yo personalmente considero a 30 Seconds to Mars un grupo que compone principalmente canciones del género comerse el mundo. No! En el fondo lo que hacen es algo muy cercano al pop normal o al pop rock corriente, pero para recubrirlo de profundidad intelectual se tiende a situarlo en diferentes géneros musicales que alejen a Leto y los suyos de una Lady Gaga cualquiera. Como ha declarado el propio Leto, cuando escuchas This Is War, te dan ganas de tirar a la basura sus anteriores discos. Esto concuerda con el espíritu de superación que inunda el propio CD. El trabajo del grupo en sus vídeos musicales resulta notable. Tanto es así que de su último disco, lanzado en 2009, la banda todavía sigue rodando videoclips de algunas de sus canciones, como Hurricane. Esta canción fue inicialmente grabada con la colaboración del cantante afroamericano Kanye West, al cual no tengo el gusto de conocer, pero finalmente sus voces fueron eliminadas por conflictos de derechos de autor entre discográficas. Ambas versiones conviven por igual en internet. Esta, por ejemplo, es la versión finalmente eliminada que cualquiera puede encontrar sencillamente en la red. En This Is War también hay espacio para las canciones deprimidas y las baladas. No todo es levantarse y llamar a la revolución. Por un momento en el disco no nos comemos el mundo, sino que estamos balanceándonos en un rincón, en posición fetal, sin rumbo definido y sin la energía del resto de las canciones. Es un pequeño paréntesis justo en el centro del disco. Not the earth and not the stars. I believe in nothing, not the day and not the dark. Aunque siempre, como hemos visto, con el acompañamiento de los coros, que en este caso parecen consolar al cantante. El cantante nunca está solo y su mensaje siempre sigue apoyado por otras voces. Es el apoyo de la masa para llegar más lejos. Los coros son una reminiscencia de los años 80 o incluso anterior. Por ejemplo, Michael Jackson o Madonna ya los usaban incluso cuando sus carreras todavía tenían mucho que decirnos y que cantarnos. Pero el uso que hacían estas mega estrellas no tenía un carácter tan definido de apoyo de la masa al individuo y, ni mucho menos, de revolución. Jackson usaba los coros más bien para hablar de lo maravilloso que es y que podría ser el mundo en el que vivimos. 30 Seconds to Mars usa y abusa del apoyo coral en This Is War para subrayar su mensaje revolucionario del levantamiento contra un opresor más o menos invisible. Tal vez el mensaje de paz de los 80 y el de alcanzar una vida mejor que nos venden hoy estén realmente cerca. Tal vez John Lennon firmaría parte de las canciones del grupo norteamericano, pero la forma de expresarlo musicalmente ha cambiado de forma considerable. Es más, sin duda podríamos asegurar que los motivos que tenía Lennon para cantar por la eliminación de las fronteras eran mucho mayores que los que tiene hoy 30 Seconds to Mars para llevar su mensaje pseudo-apocalíptico en una gira por Occidente. La sociopolítica ha cambiado tanto desde entonces que El mensaje que nos transmite este This is War es motivador, pero tal vez algo absurdo para el momento actual si lo tomamos medianamente en serio y no como un elemento artístico más. Solamente hay que ver el videoclip de uno de sus temas centrales, Closer to the Edge, en el que el grupo puede empezar a presumir y presume de éxito y de conjunción con una comunidad de fans que le siguen en cuerpo y alma y no solamente por los oídos. Es un vídeo espectacular, pero en el que lo que se narra es propio de un egocentrismo absoluto por parte del grupo. Una promoción de la imagen de la banda condensada en 6 minutos, fans que se agolpan y pierden la cabeza por ver y tocar a sus ídolos, una gira por varias de las ciudades más importantes del mundo, estadios llenos hasta la bandera o casi. Al principio y al final se incluyen palabras de fans, que no son más que testimonios del movimiento que pretende vendernos la banda. If you make a promise to yourself, you have to keep it no matter what. Some people believe in God, I believe in music. You know, some people pray, I turn up the radio. Music makes the world go round. And for me, if it wasn't around right now, I wouldn't be around right now. Music is everything to me. That's all I can say. Este, el de la participación de los fans con frases propias, es otro concepto muy de los años 80 que el ya anteriormente mencionado Michael Jackson también combinaba hábilmente con su música. La diferencia es que ahora 30 Seconds to Mars nos pone las imágenes de unos cuantos supuestos anónimos que reconocen estar muy comprometidos con la causa y que la música de la banda es lo mejor que les ha pasado en la vida. Personalmente no me gusta el efecto que consiguen con ello, pero hay que reconocer que es un apoyo correcto para el mensaje que la banda intenta transmitir. El nivel de éxtasis delirante se ha conseguido. Y además, estos coros están formados por fans del propio grupo. Hasta 100.000 personas participaron en la grabación de los distintos contenidos de este disco. O al menos eso dice la banda, pues los coros suenan bastante bien para tratarse de unos cuantos fans cogidos al azar. Otro gesto de coralidad y de agrupación es que en ocasiones el grupo se acerca a sonidos marciales. Casi un ejército parece inspirar el principio de Call to Arms, llamada a las armas. La revolución está de nuevo en marcha. Firmes, señor, sí señor. Hay unas pequeñas pinceladas ideológicas bastante poco definidas y que no acaban de estropear el disco. Al final, todo queda en revolución, pasos hacia adelante, rebelión y poco más. Tampoco es que This is War sea un disco orwelliano, pero sin duda 30 Seconds to Mars intenta ir más allá de la complicidad con sus verdaderos fans, a los que incluso llama believers, creyentes, de los que espera que difundan su música. Lo épico inunda totalmente a la banda y este disco. Nada más por mi parte, podríamos analizar cómo el grupo llegó a darse nombre a sí mismo o por qué la palabra más repetida del disco es luchar, pero entonces el podcast acabaría siendo infinito. Espero que les haya gustado, que piensen que cada disco suele tener una historia detrás, que hayan curado su insomnio si lo padecían y que escuchen el disco This Is War de 30 Seconds to Mars si creen que les puede gustar este tipo de música. Y si no, lamento que no puedan recuperar estos 15 minutos de su vida. Un saludo y hasta pronto. Y recuerden que cuando escuchen música, también deben oír las notas que no se tocan.